la tengamos disponible. 4:18 de la mañana. También el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que ya no se practicará la prueba confirmatoria de 14 días del COVID luego que una persona sea diagnosticada en la primera prueba y sea asintomática. Vamos a seguir haciendo pruebas diagnósticas para COVID, pero ya no la prueba confirmatoria de 14 días. Esto, la evidencia científica internacional muestra que el diagnóstico es evidente que tenemos la enfermedad y que el curso clínico de la enfermedad con el respectivo seguimiento médico puede darnos el punto específico que la persona ya ha salido, ya ha terminado su contagio y puede reintegrarse inmediatamente a la sociedad de una manera efectiva. En Colombia son las 4:18 minutos ante múltiples denuncias por demoras de hasta 2 semanas, 15 días para la entrega de resultados de COVID-19. El procurador Fernando Carrillo ha confirmado que ordenó una inspección a las empresas promotoras de servicios de salud, las conocemos como las EPS, para determinar la responsabilidad en el retraso de las muestras. No tiene sentido entregar pruebas diagnósticas cuando ya se encuentran en la morgue pacientes a quienes se les haya podido crear un cerco epidemiológico y tratamientos preventivos que hubieran tenido otro destino. Por eso hoy estamos oficiando a las secretarías de salud departamentales, municipales y distritales para que hagan un seguimiento estricto a las EPS. Las EPS tienen que cumplir con esta obligación. Es la vida de los colombianos la que está de por medio. La FM con las noticias del mundo. Colombia son las 4:19 minutos. Destino obligado. Nos encanta viajar a Caracas, Venezuela. Marcos Morín, nuestro amigo y corresponsal permanente, titulares hasta ahora. Buen día, Suri, Alejandra. Un gusto saludarlos desde Caracas a 21 grados. Ya en Venezuela supera los 13.000 casos de coronavirus según el régimen de Nicolás Maduro. A través de Jorge Rodríguez, su ministro de Comunicación, se anunció ayer la detección de 390 nuevos casos positivos de la enfermedad y 4 nuevos fallecidos. De los confirmados, 366 casos fueron por transmisión comunitaria y 24 de venezolanos que vienen procedentes de Colombia y Perú. Según también el ministro de Comunicación del régimen de Maduro, el foco sigue siendo el estado Zulia, donde se detectaron cerca de 40 casos de estos que se obtuvieron el día de ayer, y también un aumento considerable en los contagios en la capital venezolana, en los cuales se detectaron 101 casos, para mantenerse la cuarentena también activa a partir del próximo lunes, según anunció el régimen de Nicolás Maduro en la capital venezolana, Zulia. En Colombia son las 4:20 minutos, Marcos Morín, Caracas. Volveremos en instantes, las noticias como son. Esta es la FM. La FM, las noticias como son. Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Cualquier persona puede infectarse independientemente de su edad. Si presentas cualquiera de estos síntomas, repórtalo a tu sistema de salud más cercano. Temperatura de difícil control, mayor a 37.5 grados y mayor a 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. 2. Dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales y malestar general. En donde estés, RCN Radio. Contigo. En invierno tu calor yo fui. Dí que sí. Tu sombra en verano ardiente el sol. Yo me quedé. Tu sentí amar esta noche. Mi lengua. Vi por qué te marchas. No te boté jamás. Viviré a recordar. Esta canción vive en tu cabeza. El Joe, la leyenda. Muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Tenga la FM en Twitter. Síguenos. Arroba la FM. La FM. En Colombia, la FM. 4:23 de la mañana, momento de hacer un recorrido por todas las noticias que se generan en las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país. El alcalde de Cali denunciará penalmente a las EPS por demora en la entrega de los resultados COVID-19. A 10 fallecidos les llegó el diagnóstico luego, precisamente pues de haber perdido la vida por esta pandemia. Mónica González, buenos días. Buenos días. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló que algunos ciudadanos están muriendo por el COVID-19 esperando los resultados de las pruebas. El mandatario aseguró que el pasado martes 20 personas fallecieron por complicaciones relacionadas con el coronavirus. A 10 de ellas nunca les llegó el resultado de la prueba que se habían tomado en las entidades prestadoras de salud EPS. Escuchemos. Imagínense que hay casos donde a uno le informan de la prueba cuando ya el caso, la persona ha fallecido. Eso es decir, duraron un montón de tiempo, tuvieron la prueba y nos dan el resultado ya cuando no pudimos hacer nada con el paciente. Y lo peor aún, ya cuando el mismo incluso está siendo enterrado. El alcalde Jorge Iván Ospina manifestó que denunciará penalmente a las EPS por no cumplir con los plazos de las entregas de los dictámenes, cuyos resultados se demoran entre 10 a 15 días. En Colombia son las 4:24 minutos. Noticias de Antioquia, noticias de Medellín, con el alcalde de esta ciudad, asegura que sí habrá cuarentena este fin de semana en la capital. Sin embargo, el gobernador encargado de Antioquia manifiesta que cada municipio acogerá sus propias medidas. Hay un poco de confusión, pero Paola Gredo nos entrega detalles y creo que así vamos a entender. Daniel Quintero, alcalde de Medellín, confirmó que este viernes, sábado y domingo se habrá cuarentena en la ciudad. Dijo además que la restricción será acogida por la mayoría de los alcaldes del Valle de Aburrá. Insistió el mandatario en que la medida va en concordancia con la estrategia denominada Acordeón, que consiste en 4 días de apertura económica por 3 de cierre. Esto para evitar el aumento de contagios por COVID-19 en la capital antioqueña. La alcaldía de Medellín y la mayoría de los municipios del área metropolitana vamos a ejecutar este fin de semana también la cuarentena de la estrategia 4-3. 4 días de actividad, que son lunes, martes, miércoles, jueves, que permiten salvar empleos, no tener que cerrar la economía como están haciendo algunas ciudades, pero también 3 días de actividad en casa, o más bien de cierre epidemiológico, que nos permiten controlar y evitar que las unidades de cuidados intensivos colapsen en la ciudad. Aunque en su cuenta de Twitter, Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia, aseguró que la administración departamental no expedirá un decreto para otra cuarentena por la vida para ningún municipio, el alcalde Daniel Quintero manifestó que tras sostener una reunión con el mandatario se acordó que cada municipio tomará las medidas que sean necesarias para enfrentar el pico de la pandemia. 4:25 de la mañana y desde el año 97 no se presentaban sismos de magnitud superior a 4.1 tan seguidos, esto en el departamento de Santander. Es Lendy Blanco. Ya son 7 sismos con magnitud superior a los 4.1 los que se han presentado en Santander en las últimas semanas, la mayoría con epicentro en el municipio de Los Santos y se han sentido en varias regiones del país. Carlos Hernando Lozano, director del Observatorio Sismológico del Nororiente Colombiano, señaló que desde el año 1997 no se presentaba una actividad sísmica tan seguida y cuya magnitud supera los 4.5, por lo que se ha venido haciendo un seguimiento de los temblores que han causado temor en los ciudadanos. Desde lo que hemos visto, digamos, una serie de sismos así tan cercana en el tiempo, pues no se había visto desde el año, pues, revisando los catálogos desde el año 97, pero en ese caso, como te digo, eran mayores a 4, pero no superaban la magnitud de 4.5, es decir, que posiblemente esos sismos pues no fueron sentidos en su momento. En cambio, estos sismos que sí son de una magnitud mayor a 4.5, pues tú has visto y se ha visto pues que han sido sentidos. Aunque no es posible predecir un temblor, el experto aseguró que los constantes sismos que han tenido epicentro en municipios como Piedecuesta, Los Santos y Zapatoca en Santander hacen parte de la dinámica del nido sísmico de Bucaramanga, el segundo más activo del mundo. 4:27 minutos, esta es la FM, estamos recorriendo el país. Llegan noticias desde Popayán porque han destinado 1.000 millones de pesos para adecuar camas en la unidad de cuidados intensivos en el norte del departamento de Cauca. Muy buenos días, Carlos Quilindo. La gobernación del Cauca invertirá 1.000 millones de pesos para la adecuación de camas UCI en el norte del departamento. El anuncio se hizo tras un encuentro para analizar el incremento de los casos de COVID-19 que se presentan en esa región. De igual manera, se definió una ruta de seguimiento para la toma y muestra de los resultados con la finalidad de lograr más celeridad, un ejercicio que le corresponde a la CPS. También se reforzará el trabajo de la fuerza pública para hacer cumplir las medidas restrictivas que rigen en el norte de la región. Elías Larraondo, gobernador del Cauca. Trabajar el control social, en el que seguimos haciendo el llamado a las medidas de autocuidado. La ocupación de las camas de cuidados intensivos en el departamento del Cauca ha llegado a estar por encima del 72%. 4:28 de la mañana y cerramos en Pasto porque los laboratorios de muestra COVID-19 colapsaron ante el incremento en la toma de pruebas que se están haciendo. Alejandro Rosero. Al incremento en el número de pruebas PCR para el diagnóstico de la COVID-19, se atribuye por parte de las autoridades el incremento exponencial que registra la ciudad de Pasto en los contagiados con la enfermedad. Según la subgerente de la empresa social del estado, Pasto Salud, Adriana Enríquez Mesa, los equipos que realizan las pruebas debieron frenar su trabajo porque los laboratorios terminaron colapsando. Hemos tomado ya 1.597 pruebas de PCR, de las cuales 157 han salido positivas. La semana pasada superaron las 800 muestras por día, lo que hizo pues que ellas colapsaran. Pasto tiene hoy el 38.8% de los contagiados que se registran en el departamento de Nariño, superando a Tumaco, que en su momento llegó a ser uno de los puntos de contagio más grandes en el país. Es verdad, lo oí en la FM. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo, ni tan aquí ni tan allá, simplemente están en el punto exacto, como la nueva Postobón Aqua, la bebida que está ahí, justo ahí, entre lo delicioso y lo refrescante, bueno, entre lo suave y lo burbujeante, y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, el punto exacto. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Muy buenos días, son las 4:30 minutos, hoy es jueves, es el día 23 del mes de julio, aquí están los titulares. 5 millones de bogotanos entran en cuarentena estricta en diferentes localidades hace 4:30, mientras la alcaldesa Claudia López asegura que vienen semanas muy difíciles y dolorosas. Son 6 semanas muy difíciles, ya pasamos la primera y siempre vamos a estar al tope con muy alta ocupación. Nunca va a haber colapso, nunca va a haber colapso. A la menor señal que pudiéramos tener de colapso tomaríamos medidas adicionales. Les ruego que en casa el que viva con un mayor de 60 años use el tapabocas, tome todas las precauciones para que no terminen contagiándolo porque te corren muchos riesgos. Ya instalamos todas las capacidades, vamos a estar en alta ocupación pero siempre atendiéndolos a todos. Por favor, cuidémonos, los que puedan, todos en toda Bogotá, quédense en casa y cumplamos la cuarentena estricta, el tapabocas, el distanciamiento para seguir salvando vidas. 4:31 de la mañana y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó que Colombia trabaja en un acuerdo con varios países de América Latina para garantizar el acceso a la vacuna contra el COVID-19 cuando se produzca de manera exitosa. El país ya habría establecido contacto con 6 fabricantes de China, Estados Unidos y Reino Unido. El Ministerio de Salud anuncia que el gobierno nacional va a dar un subsidio económico a quienes deban aislarse en sus casas por ser portadores de coronavirus, y la Organización Mundial de la Salud destaca la labor del gobierno colombiano para enfrentar la pandemia. Aseguran que Colombia fue el primer país en cumplir las exigencias del organismo en Latinoamérica. Y la Fiscalía ocupó bienes con fines de extinción de dominio de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, por más de 35.000 millones de pesos. El juez Baltasar Gasor, defensor de Saab, alegó la presunta violación de derechos fundamentales de su cliente y dijo que Estados Unidos utiliza el caso como arma política contra Venezuela. La Corte Suprema de Justicia ordena aplicar la figura de silla vacía a la curul que actualmente ocupa la senadora conservadora Soledad Tamayo y que le pertenecía al excongresista Aida Merlano, la cual ganó por la compra de votos en 2018. hay una demanda en la que se pide que el partido FARC use la curul de Santrich. Y se conoció un borrador del decreto con el que el gobierno nacional busca ampliar el plazo de entrega de bienes y reparación de víctimas por parte del partido FARC, en el cual vence el 31 de julio. El plazo se daría hasta el 31 de diciembre del 2020 debido a las restricciones que actualmente rigen por cuarentena de la pandemia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que agentes federales van a ser enviados a ciudades afectadas por crímenes violentos, incluidas Chicago y Kansas City. Trump culpa a los movimientos de izquierda por el aumento de la violencia. Las 4:33 minutos, noticias internacionales. Hemos hablado de la alta tensión diplomática entre los Estados Unidos y China. Y la voz que escuchamos es la de Wang Wenbin, es portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Una escandalosa e injustificada que saboteará las relaciones entre China y Estados Unidos. China condena enérgicamente tal acción. China insta a Estados Unidos a que retire inmediatamente su decisión equivocada, o China definitivamente tomará una respuesta adecuada y necesaria. 4:33 de la mañana y en noticias deportivas, el Liverpool recibió oficialmente el trofeo como campeón de la Premier League de Inglaterra en medio de una celebración sin hinchas, y el Nápoles, sin el colombiano David Ospina, cayó 2-1 ante el Parma en una jornada de la Serie A italiana. Creo que son las 4:33 minutos, esta es la FM, las noticias como son, nos encanta despertar juntos, gracias por permitirlo. Todas las noticias en la FM. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:34 de la mañana, noticias de la capital del país. 4:34 lleva el nuevo grupo de cuarentena focalizada aquí en la capital del país. 23.000 casos de coronavirus activos en las localidades de Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Antonio Nariño y Fontibón, que son las precisamente las localidades que entran hoy en cuarentena estricta hasta el próximo 6 de agosto. 5 millones de personas están entonces en medio de estas localidades que hoy cierran las puertas de aquellos establecimientos comerciales que no son de primera necesidad. Se recomienda entonces que solo una persona salga por familia en estos lugares para hacer abastecimiento, si bien es cierto, de comidas o la de algunos medicamentos. También rige una especie de toque de queda que va desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, y por eso hacen la recomendación. Y también hay que decirle a nuestros oyentes que hay ley seca en estas localidades, no se puede precisamente ni consumir ni comprar licor en estas localidades hasta el próximo 6 de agosto. También muy pendientes de la ocupación de UCIs en la capital del país. Hoy amanecemos con 91,6% y 2.289 camas ocupadas por algún caso de coronavirus y también por casos probables. Es decir, que a la hora tenemos 118 camas disponibles para atender a algún paciente que presente con alguna complicación. Señor. Alejandra, si no es indiscreción, ¿usted en cuál localidad de Bogotá vive? Azuri, yo estoy en Puente Aranda, es decir, entro en cuarentena estricta. Estamos en esta localidad que, si bien es cierto, tiene muchas zonas de empresas, de locales grandes, estamos en la zona franca, pues los niveles de contagio y las muertes han ascendido en esta localidad. Alejandra, y esto a manera, digamos, de contexto. En un caso como el suyo, que usted suele desplazarse por toda la ciudad en su oficio de periodista, pero usted reside en una localidad que entra en cuarentena o entró en cuarentena hace 4:36, ¿cómo maneja usted la situación? Pues Azuri, usted sabe que nosotros tenemos un permiso especial, pero se supone que nadie debería salir a trabajar de estas localidades, ni entrar ni salir precisamente, pues por esa situación y porque es muy estricta. Volvemos a lo que estábamos aproximadamente el 24 de marzo, recuerde usted cuando Bogotá hizo todo este simulacro, es exactamente lo mismo, cerrado absolutamente todo. 4:37, la interrumpí, continúe. Bueno, esas son las noticias de Bogotá y por supuesto no podemos dejar de lado las amenazas que ha recibido el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero. Recuerde usted que incluso aquí hemos hablado de las capturas de grandes bandas como los Pachino, dedicado al hurto de viviendas en la localidad de Suba, y ante esa situación y ante la captura de más de 130 personas, pues el secretario de Seguridad, Hugo Acero, recibió amenazas y todos los detalles los tiene Daniel Arias. La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación investigan amenazas en contra del secretario de Seguridad de la capital colombiana, Hugo Acero, que se han venido conociendo por las autoridades desde hace algunas semanas. El mismo funcionario confirmó la información y aseguró que se trabaja para determinar de dónde vienen las amenazas y cuáles serían las motivaciones de las mismas. Hace tres semanas recibí una información de la policía respecto a unas posibles amenazas que existen en mi contra, y en ese proceso pues está la institución policial, digamos, en cabeza del general Gómez Heredia, investigando, e igualmente lo está haciendo la fiscalía. Pues no hemos hecho nuestro trabajo, lo que nos corresponde desde el punto de vista de la seguridad de la ciudad, y sobre todo he apoyado mucho el trabajo que hace la policía, la fiscalía. Al respecto, el secretario aseguró que se ha venido mejorando en materia de seguridad en la ciudad en muchos indicadores, pero destacó que preocupa el hurto de bicicletas y el homicidio. No se descarta que por estas labores se hayan dado las amenazas. La FM con las noticias del mundo. 4:38 en Colombia, una hora más en Caracas, Venezuela. Marcos Morín, un espacio rápido para titulares pendientes. Gracias, Azuri. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, instruyó este miércoles a sus funcionarios del gobierno interino a divulgar la información de la protección de activos venezolanos en el exterior. Los deportes en la FM. 4:39 de la mañana, información deportiva aquí en la FM, y hoy sí que será una mañana cargada de deportes y de buenas entrevistas. No se pueden perder, por supuesto, toda nuestra misión hasta las 10 de la mañana, porque traemos muchísimas sorpresas. Entre tanto, el colombiano Jorge Luis Pinto fue presentado como nuevo técnico de la selección de Emiratos Árabes Unidos. Carolina Castellanos. El técnico colombiano Jorge Luis Pinto fue presentado oficialmente como nuevo técnico de la selección de Emiratos Árabes Unidos. Un reto, además, que se suma al de selecciones del entrenador santandereano, que ya llegó a territorio de Emiratos Árabes después de su viaje en el vuelo de deportistas del pasado 19 de julio. Precisamente de este reto, esto dice Jorge Luis Pinto. Reto lindo, atractivo, bueno, si llegamos a ir al mundial, pues sería una maravilla. ¿Qué cree que puede aportar a la selección? Trabajo, de pronto algunos conceptos de juego que he manejado durante un tiempo y que hemos hecho muy bien. Y otras cosas, me parece que el fútbol siempre es de detalles. Bueno, vamos a esperar que vuelva el público, ¿no? Yo creo que el fútbol necesita del público y el público necesita del fútbol. Lo que confirma Jorge Luis Pinto es que la idea es comenzar una pretemporada en Austria con los deportistas de la selección, comenzar a conocerlos y obviamente intercambiar conocimientos para llevar a esta selección al Mundial de Qatar 2022. La FM, las noticias como son. Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM. La coronel Diana Manrique tendrá que escoger entre su matrimonio o una carrera profesional exitosa, entre su esposo y Raúl, un amor del pasado con el que compartirá una importante misión: descubrir que en su corazón guarda una verdad oculta. Lunes a viernes, 10 de la noche por Canal RCN, nuestra tele. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Lava tus manos correctamente con agua y con jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en un 50% el riesgo de contraer coronavirus. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas todo el tiempo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente y ventila tu casa. En donde estés, RCN Radio. Contigo. ¿Un radio reality? ¿Una emisora que también se ve en televisión? ¿Una telenovela en la que el país elige el final? Cuando el mundo quiere mostrarte algo nuevo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. Se ha prohibido en toda la Comunidad de Madrid. ¿Estamos cumpliendo con la prohibición? Nos acercamos a comprobarlo. ¿Qué tal? Está prohibido bañarse en pantanos y en ríos. Si no nos dejan por la vaina esta del coronavirus, ir a las piscinas con nuestros colegas, pues ¿dónde nos vamos a ir a dar un baño? Tranquilo, además. En Colombia son las 4:42. Esta es la televisión española. A esta hora iniciamos un recorrido delicioso, que es habitual ya en la FM, en las salas de redacción de la radio, la prensa y la televisión internacional. La televisión española a esta hora reseña la indisciplina de algunos madrileños que en estos tiempos, es tradicional, viajan a los llamados pantanos. En Colombia diríamos lagos, represas, y sobre eso están hablando. Escuchemos. Varios los que han decidido saltarse la norma. ¡Hola! Los huyen. Con el calor que hace, sí, pues la gente necesita refrescarse con lo que sea, ¿sabes? O sea, y más la naturaleza. 4:43 de la mañana y ahora vamos con información que nos trae la BBC. This is BBC World News, the headlines. China has reacted angrily to the US ordering the closure of its consulate in Houston. Beijing said what it called the outrageous move would jeopardize relations. The Americans said the consulate was a center for Chinese massive spying operation. En Colombia son las 4:43 minutos. Esta era la BBC desde Londres. Escuchemos, quedémonos en Europa un instante porque llega el sonido en español, el servicio de Euronews. El acuerdo alcanzado por los líderes europeos tiene ante sí varios trámites que superar antes de que vea la luz. El primero en el Parlamento Europeo, que este jueves debatirá en un pleno extraordinario el contenido del pacto alcanzado en la cumbre. En lo que se refiere al presupuesto plurianual, ya ha dejado claro que rechaza los recortes. Hay una propuesta sobre la mesa, pero nos gustaría mejorarla. Queremos mejorarla, sobre todo, tratando de dar respuesta a algunos de los recortes que consideramos injustificados. La FM, las noticias como son. Y atención, porque las decisiones se toman conforme a datos. Ya sabemos que por lo menos con la provincia de Jujuy hubo un desfasaje muy serio en la carga de datos. Recordamos que ayer amanecimos con 24 víctimas fatales en Jujuy, que resulta que no eran de esas 24 horas. Sino en Colombia son las 4:44 minutos, es la televisión argentina TN. De Argentina viajemos a Chile, es canal 24 horas de noticias. Aquí el sonido. Más de 5 muertes en 24 horas, con lo cual es importante también que se ajusten clavijas en la carga de los datos, porque sobre esos datos se toman decisiones. Bueno, justamente el tema de la carga de datos, muchos se preguntan, ¿cómo es que cargan mal? En Colombia son las 4:45 minutos, están en comerciales en Chile. Vamos entonces a Ecuador, Teleamazonas. Este es el sonido permanente en las salas de cuidados intensivos. Proviene de los equipos que monitorean a los pacientes segundo a segundo. Solo los pacientes en estado grave ingresan a esta unidad, que según explica Enrique Boloña, médico intensivista, es más que una infraestructura o un espacio físico. Es un sistema de atención médica, es un grupo de médicos, enfermeras, terapistas, ayudantes de enfermería, que trabajamos de manera multidisciplinaria. Boloña explica que si bien la mayor parte de personas... 4:45 de la mañana, vamos hasta Brasil con la agencia EFE. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a dar positivo para coronavirus, resultado que frustró sus planes a 15 días de haber sido diagnosticado. El mandatario se ha caracterizado por ser uno de los presidentes más escépticos a la COVID, advirtiendo incluso que se trata de una gripa y que su salud es óptima. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia señaló que el mandatario se encuentra recuperándose y evolucionando positivamente ante la enfermedad. 4:46 de la mañana y el Parlamento de Ecuador juramentó a la nueva vicepresidenta María Alejandra Muñoz. Es la cuarta mandataria en el cargo en 3 años. Escuchemos parte de su discurso. 10 meses es una eternidad para una madre con un hijo desahuciado. 10 meses es muy corto para cerrar todas las brechas sociales que nos separan. Pero lo que queda claro y en lo que tenemos que estar de acuerdo es que no podemos perder ni un minuto. Y que en estos 10 meses les aseguro que mi testimonio de vida, mi coherencia y la de mi familia estarán al servicio del país para sembrar confianza y paz. La FM, las noticias como son. Sí, resultado muy esperanzador y positivo. Usted que se encuentra en Londres y está dentro del sistema de salud y forma parte de este proceso, ¿para cuándo se podría tener un resultado? Esto es RPC Radio de Panamá, escuchemos. En relación al transcurso de este proceso, Joan. A ver, a cada mes también... El son las 4:47 minutos de Panamá, saltemos hasta Honduras, ABC Radio, hasta ahora para la FM. En el recorrido departamental iniciamos en Intibucá mostrándole los daños causados por las fuertes tormentas. Julio López nos tiene los detalles. En efecto, estamos transmitiendo desde La Esperanza, Intibucá, para mostrarles a ustedes cuáles fueron los daños causados aquí en Intibucá, en la cabecera departamental, por esta fuerte tormenta bien cargada de granizos. Tremenda tormenta eléctrica ayer en Intibucá, donde acabó con rótulos, techos de vivienda e incluso pobladores asustados. 4:48 de la mañana, vamos con información en Guatemala. Primera en noticias, primera en deportes. Este es el lugar conocido como Las Cruces, Las Victorias, Quetzaltenango. Ya han notificado al cuerpo de bomberos municipales de Las Delicias y por supuesto a Eneruate para que realicen las acciones correspondientes. Y también hace algunos instantes ellos daban a conocer siempre la Conrad en Sololá sobre un derrumbe en el kilómetro 150+100. Esto es en la ruta de Sololá cabecera hacia San José Chacayá. Covial ya se encuentra realizando acciones de limpieza en el lugar. Emisoras Momento Unidas. De ir ahora a México con Televisa. La UNAM informó que la universidad no regresará a clases presenciales al terminar el periodo vacacional. La medida se tomó porque el semáforo sanitario se encuentra en fase naranja en la zona metropolitana del Valle de México y en otras regiones del país en rojo y en naranja. El inicio del ciclo escolar está pensado para el próximo 21 de septiembre, siempre y cuando el semáforo sanitario... En Colombia son las 4:49 minutos. Viajemos a El Salvador, la agencia AFP. Las autoridades de El Salvador lanzaron un ataque frontal a la denominada langosta centroamericana, convertida en una plaga que amenaza la agricultura local. El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria emitió una alerta por el brote de langosta Schistocerca piceifrons piciefrons. Los esfuerzos se concentran... Economía son las 4:49 minutos. Claro, vamos a Cuba. Radio Reloj. Radio Reloj. El sector tabacalero de Ciego de Ávila da prioridad a la construcción de una escogida de tabaco en el municipio primero de enero, inversión que comenzó en 2019. Esa inversión se realiza con el objetivo de contar con mejores condiciones en las labores del beneficio de la aromática hoja y así favorecer a los cultivadores porque recibirán los ingresos monetarios por sus aportes en el menor tiempo posible. La instalación contará con cámaras de fermentación, 3 naves para el beneficio y 5 para la cura, lo cual favorecerá la revolución. La FM desde Caracas con Jorge Rodríguez, ministro para la comunicación del régimen de Nicolás Maduro, anunció este miércoles la detención de 390 casos positivos en Venezuela y 4 nuevos muertos, con cifra que asciende a 13.000 los casos de contagios en Venezuela. Cabe destacar que el régimen de Nicolás Maduro mantiene cuarentena total en Caracas y otros estados de Venezuela. El estado fronterizo con Colombia del Sur es el principal foco de la enfermedad, con más de 3.000 casos reportados, y también la ciudad capital venezolana, que mantiene también bastante controversia en torno a lo que serían los datos suministrados por el régimen en comparación a los que maneja la oposición venezolana. Según el régimen, más de 120 muertos. Según la oposición venezolana, estaríamos rondando en Venezuela en más de 250 fallecidos por la enfermedad desde el pasado mes de marzo. 4:51, esta es la FM en Caracas, Venezuela, con Marcos Morín. Las noticias como son, hemos recorrido las diferentes salas de redacción de la radio, prensa y televisión del mundo. Esta es la FM. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Dice... Todo Nosotros hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Si te cuidas, nos cuidamos todos. La mejor manera de evitar el contagio persona a persona es quedándote en casa y manteniendo el distanciamiento físico. Procura hacer los pagos por medios magnéticos y las compras de medicamentos o comida haciendo uso de servicios a domicilio. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Los deportes en la FM. 4:52 de la mañana, información deportiva aquí en la FM. El Ministerio del Deporte solicitó a la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol para que inicie una investigación contra los funcionarios relacionados con el caso de reventas de boletas del Mundial de Rusia 2018. Carolina Castellanos. Después de la sanción que fue entregada a la Federación Colombiana de Fútbol y a varios clubes de sus funcionarios por la cartelización de la reventa de boletas en la eliminatoria sudamericana al Mundial de Rusia 2018, en las últimas horas el Ministerio del Deporte solicitó formalmente a la Comisión Disciplinaria de la Federación para que inicie una investigación contra los funcionarios relacionados. Para solicitar esta investigación, el Ministerio del Deporte se apoyó en tres disposiciones legales que son el Decreto Ley 1228 de 1990, la Ley 49 de 1993 y los Estatutos Sociales de la Federación Colombiana de Fútbol. Con este anuncio lo que se indica es el pedido oficial del Ministerio a la Comisión Disciplinaria para que inicie esta investigación competente contra los funcionarios y esta misma, después de esa investigación, decida si cree o no conveniente la suspensión de las personas involucradas, que en este momento son el presidente de la Federación, Ramón Yesurum, y el presidente de la DIFútbol, Álvaro González Alzate. Ya la Federación respondió ante esta petición formal asegurando que el comité ejecutivo de esta misma institución ya había solicitado a la comisión la apertura de esta investigación desde el momento en que se supo la sanción contra los directivos, es decir, hablamos del pasado 8 de julio. Para estar informado de toda la actualidad deportiva de nuestros atletas, sigue las redes sociales del Comité Olímpico Colombiano en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Nos puede encontrar como @olímpicocol en nuestra página de internet www.coc.org.co y ahora en nuestra aplicación de Android y iOS. Comité Olímpico Colombiano, amistad, excelencia y respeto son nuestros valores. Apoya Ministerio del Deporte, Claro, Wplay, Toto, RCN y Antena 2, orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano. La FM, las noticias como son. 4:54 minutos, originamos simultáneamente desde Bogotá y Medellín, y aquí en la capital antioqueña, pues estamos preparándonos para un fin de semana de cuarentena, confinamiento total, algo de división y de malestar entre los mandatarios locales y la gobernación. Ana María Londoño ya está con nosotros, buenos días, ¿qué pasó? Azuri Alejandra, muy buenos días. Un placer saludarlos a esta hora de la mañana cuando Medellín amanece con 16 grados centígrados y llovió toda la noche en algunas partes de la capital de Antioquia. Pues lo que ha ocurrido con esta cuarentena del fin de semana es que el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, dijo que no iba a decretar la cuarentena como sí ocurrió el fin de semana pasado. Inmediatamente el alcalde Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, dijo que era necesario y a ese pedido se sumaron también 8 de los 10 alcaldes del área metropolitana. Finalmente, ellos decidieron que iban a decretarla por separado, es decir, este fin de semana habrá cuarentena en 9 de los 10 municipios del área metropolitana. En Colombia son las 4:55 minutos, las noticias como son. A esta hora, voces de las noticias. A propósito de la promulgación ya de la sanción presidencial de esta ley que permite la cadena perpetua, el presidente Iván Duque ha promulgado ya desde su escritorio la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Para que no exista ningún miserable delincuente que pretenda que con el pasar del tiempo se extingue su responsabilidad ante la sociedad.